Bueno, 2002, numerito 2002 del Catecismo de la Iglesia, que nos habla de la gracia, dice: la libre iniciativa de Dios, la libre es porque Dios no lo hace obligado. Dios, cuando da la gracia, no está obligado a hacer nada con nosotros. Eso es muy importante para nuestra actitud cuando nos relacionamos con Dios. No tenemos derecho para pedirle a Dios que nos dé cosas, que tenga que hacer las cosas de un modo o del otro, sino es puro don de Dios. Entonces, la libre iniciativa de Dios exige la respuesta también libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. Por eso no tenemos que obligar a una persona a que se haga católica o se haga cristiano, que crea en Cristo, católico, ¿verdad? La única religión de Cristo, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver, porque es la única religión de Cristo, si se puede decir así. Eso lo vamos a estudiar también. Pero no podemos obligar, tampoco se obliga a los hijos. Se les propone la fe, se propone, se les habla, se los entusiasma, se les habla de Dios, etcétera, para que se suscite en la persona el amor, porque si no está la libertad, es imposible que haya amor. Por eso también una novia que encuentra, una chica que encuentra un novio que es ateo, lo que sea, dice: mira, yo soy muy católico, yo lo que quisiera es que tú seas, sí, voy a ir a misa contigo, y va y cumple todo. Pero atención, porque está cumpliendo, hay que ver por qué está cumpliendo. ¿Qué pasa cuando, si se llegaran a pelear ellos? ¿Seguiría él yendo a...? No, lo está haciendo por la novia, no lo está haciendo por Cristo. Hay algo que está fallando. Y la novia está contenta porque va a misa, reza el rosario con él. Atención, hay que abrir los ojos, hacer discernimiento, a ver por qué vas a misa. Por ti, ¿no? Por mí, ¿no? Yo no te salvo, yo no soy nadie. No tienes que ir por mí. Tienes que descubrir a Dios que te ama y te propone que le ames. Y si tú le conoces, no puedes no amarle. El problema está que muchas veces no le conocemos como debemos conocerle. ¿No tienen sillita, hermanitos? ¿Sí? ¿Se acabaron las sillas? Pero vienen muchos ahora, que está pasando. Pero saquen algunas azules si se acabaron. Ya vamos a comprar más. No se preocupe. Ahora vamos a usar provisoriamente las azules. Ah, hay más negras, ok. Bueno, dice además: el alma solo libremente, miren qué hermoso esto, el alma solo libremente entra en la comunión del amor. Solo libremente entra en la comunión del amor. No se puede obligar a amar. Por eso Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? No le dice: Pedro, debes amarme. Tienes que amarme. Ámame. Claro que no está mal decir ama a Dios. Y tampoco está mal que Dios diga ámame. Tampoco, porque lo desea. Por eso el primer mandamiento, amar a Dios. Si quieres sacarte de una sillita, mi hermano, le pones ahí. Que viene ya viajando de muchas horas y se nos va a morir un infarto. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Toca directamente el corazón del hombre, Dios. No lo hace por los ángeles. Hay una cosa que solo puede hacer Dios y no puede hacer ni siquiera el ángel San Miguel, ni la Santísima Virgen, ni todos los ángeles juntos. El acto de la creación, el acto creacional de traer una cosa de la nada a la existencia, solo lo puede hacer Dios. Y después Dios obra todas las demás cosas con sus ministros. El primero y principal es su Hijo amado, que murió por nosotros, que se ofreció como siervo. Pero también usa de mensajeros y ministros a los ángeles, a los hombres, para traer vida en el mundo. Usa un hombre y una mujer, podría traer al mundo como ha traído a Adán y Eva, siempre directamente Dios, pero se vale de los instrumentos. Y para traer vida sobrenatural pone papá también, que es el sacerdote, padre, que resucita le da vida a los fieles en nombre de Cristo cuando están muertos porque han perdido la gracia. Pero acá hay algo interesante ahora que dice, sabemos que solo Dios puede crear y solo Dios puede recrear. La obra de la recreación solo la puede hacer Dios. ¿Qué es la recreación? La restauración del desorden, del pecado, del gran problema que el hombre introdujo en el mundo y en todo el universo, porque el problema no está dentro del hombre solamente, aunque principalmente, sino que afecta a toda la creación, y la relación que tiene el hombre con la creación también afecta a eso. Por eso que uno no puede dominar la tierra. Cuando Dios le dijo a Adán, dominar la tierra, la podía dominar fácilmente, le ponía nombre a los animales, era un dominio total, absoluto. Pero cuando el hombre peca lentamente, la naturaleza entera se empieza a dividir en sí misma y el hombre va perdiendo relación y dominio sobre ella, ¿no? Entonces dice algo que es maravilloso, el 2002. 2002, el numerito del catecismo, dice, el alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente. ¿Qué significa inmediato? Al instante. No, al instante no significa. Eso es rápido, no inmediato. No es dentro. Es negación de un medio. Inmediatamente, sin ningún medio. No es rápido. Inmediato no es rápido. Haz esto inmediato. Inmediatamente haz esto. Está mal dicho. Aunque de alguna manera también puede decirse, porque quiere decir, haz esto inmediatamente. Es decir, hazlo tú. No busques a alguien y no encargues a otro que lo haga. Hazlo inmediatamente. Es decir, sin ningún medio, tú hazlo. Eso significa que después se fue torciendo el sentido, ¿no? Entonces acá dice, Dios toca inmediata, sin ninguna mediación. Inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Es una propiedad exclusiva de Dios. Solo en esto no es, es distinto de la creación. En la creación Dios no le puede ceder a nadie el acto creacional. Porque Dios es ipsum, es subsistente. Tiene la existencia, el ser lo posee porque él es eso. Entonces eso no se puede ceder. El acto creacional es solo de Dios. En cambio esto que es solo de Dios, tocar el corazón, lo más íntimo, sí lo podría él ceder. Y de hecho lo ha cedido, no a los ángeles, no a San Miguel, sino a alguien que haya comprado las almas. Si alguien la compró, le pertenece. ¿Usted tiene vehículo? No, ¿quién tiene vehículo? ¿Usted tiene vehículo? ¿Lo compró? Suyo, ¿verdad? Es suyo, lo compró, le pertenece. Si alguien me compra, porque yo estaba perdido, y me rescata, yo le pertenezco. Cristo es redentor, significa redimir, volver a comprar. Y corredentora es comprar también junto con alguien que es el redentor en dependencia de él. Por tanto, Dios cede. Atención a lo que digo. Si la Virgen es corredentora, quiere decir que Dios cedió también la posibilidad a una criatura, pero solo porque se la cedió Dios, no por sí misma, de tocar el interior del hombre. Por eso ella es medianera universal de las gracias. Pero ¿cómo toca el interior la Virgen, a diferencia de Dios? Mediatamente, a través de la gracia de Cristo. No lo hace inmediatamente, porque ella necesita de la gracia de Cristo, porque ella no tiene gracia para, no es de ella, es de Cristo. Toda la gracia viene de él. Pero ella sí sabe todo, todo mi interior, lo conoce todo y sabe todo lo que yo necesito. Si no, no podría la Iglesia llamarle medianera universal, si ella no supiera qué es lo que yo necesito. Gracias. ¿Me entienden que esto es fabuloso? Después vamos a probar si la Virgen es corredentora o no. Hay una opinión teológica, ¿verdad? Que algunos piensan que sí, otros piensan que no. Juan Pablo II quería proclamar el dogma de la corredención. Y bueno, vamos a ver todo ese tema una vez que entendamos todo el catecismo, que ya vamos terminando. Nos falta meternos todo en la parte moral. Y ahí vamos a ver un poco ese misterio tan hermoso de la corredención mariana. Que el argumento más fuerte es que sí. De hecho, hay documentos de la Iglesia que le llama corredentora. Por eso, aunque hay poquitos, el argumento más fuerte es la corredención. Pero hay opinión teológica y uno puede, tiene que respetar las opiniones también, ¿no? Ahí tengo un libro, un tratado que hice sobre la corredención mariana, que fue mandado al Vaticano de parte de la Conferencia Episcopal Argentina, que le pidió al obispo que era mío, el señor Garlatti, le pidió, porque él estaba encargado de la parte de mariología en la Conferencia Episcopal, y necesitaban dos trabajos hechos en la Argentina y en todas las conferencias del mundo, porque el Papa Juan Pablo pidió la opinión de todas las conferencias. Claro que la conferencia no se junta así. Entonces buscaron a uno, me encontraron a mí, me pidieron, y no sé el otro trabajo de quién era, y lo enviaron. Y así fueron enviando todas las conferencias episcopales. Y el Papa Juan Pablo estaba ilusionadísimo de proclamar la corredención, y él estaba hablando de ese tema, ¿verdad? Y, pero lamentablemente, si bien es cierto, eran tres preguntas que se hacían. Primero, si era viable el dogma, si era posible, viable, si tenía fundamento. El 95% dijo, sí, es viable. Es decir, se puede proclamar el dogma. Qué hermoso eso. Entonces estamos diciendo, sí. Segundo, el primero no era cierto. El primero es fundamento. Si tiene fundamento. Segundo, si ese fundamento es viable, si es posible pasar del fundamento concreto a la proclamación del dogma. Y tercero, si es oportuno hacerlo en este momento histórico. La primera pregunta, si está el fundamento, 95%. Si es viable, el 70-75% dijo que sí. Si es oportuno, solo el 35-40% dijo no es, es oportuno. La mayoría dijo no es oportuno. ¿Por qué no era oportuno? Decían, por nuestros hermanos separados que se pueden ofender, cuando en realidad no es así. Pero bueno, el Papa respetó eso y no lo proclamó. ¿Pero qué hizo? Toda esa semana, la semana sí, creo que un mes entero, cuatro semanas, en la catequesis de los miércoles empezó a hablar de la corredención mariana, sin usar la palabra, porque no la puede usar porque están estudiando. Pero en todas las catequesis habló de que María colaboró a la obra redentora de Cristo. Y eso es corredención. Bueno, sigo leyendo. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. Voy a leer y voy a citar San Agustín, porque lo cita el Catecismo de la Iglesia. Escuchen lo que dice San Agustín, muy hermoso. Si tú descansaste el día séptimo, el término de todas tus obras muy buena fue para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos la ha dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna descansaremos en ti. Es una expresión, una oración que hace aquí San Agustín. Sigo con el 2003, ya vamos a llegar entonces al 2016. Cuidado que ya le vamos a jugar al fútbol, acá llegó mi hermano, ¿eh?, con el equipo, porque tiene un equipo de fútbol y le estamos dando, siempre le ganamos. Y la última vez me lastimó la cabeza, me golpeó, pero ya no sabía en qué hacer. El efecto apego del cumplimiento de la jugada. Padre, pregúntate. En el tema de la corredención, los hermanos separados utilizan el fundamento de que por un solo sacrificio hemos sido salvados, es por algo así, no recuerdo el pasaje. Pero ellos se enfocan a que un solo sacrificio fue válido para expiarnos del pecado. Es claro, es correcto. No hay dos sacrificios, hay uno. En ese único sacrificio entran dos personas. El sacrificio puede ser uno y las personas que participan del sacrificio pueden ser varias. Nosotros somos muchos en la misa. El sacrificio es uno. De alguna manera estamos asociados a la corredención de Cristo porque padecemos lo que falta, la pasión de Cristo, pero además la mujer que da luz con dolor, parirás con dolor, de alguna manera es corredentora de su hijo con su dolor. Por eso yo digo siempre, guarda con hacer cesárea por miedo a tener el parto natural, porque el parto natural ayuda a redimir a sus hijos, es una parte que tienen. Por eso el Señor le dijo a la mujer, parirás con dolor, y al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si dos tareas fundamentales, la mujer está para el hogar, para la vida, y sufrir también por los hijos y corredimir, el hombre está para el trabajo de la tierra, etc. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Pero todos somos corredentores en el sentido genérico de la palabra. Pero en el sentido, la Virgen no está, no es corredentora solamente en este sentido, que también colaboró con su sacrificio. No, no es por el sacrificio que ella hizo. Eso es el corredentora como nosotros podemos ser corredentores. Ella sufrió por nosotros como mamá, eso no es corredentora. Sufrió y ayudó como yo o como cualquier mamá puede ayudar a sus hijos con su sufrimiento. Es el común, el llamado corredención común. La Virgen María es corredentora por ser madre de Cristo. Ese es el fundamento de la corredención. Si ella no hubiera dicho fiat, si ella no hubiera abierto la puerta al Verbo, el Verbo no se hubiera encarnado, al menos pareciera, ¿no? Pero ella fue, Dios le pide permiso a ella. Ella necesita decir sí. Eso es asociarla a la obra redentora con una afirmación que abre la puerta a la encarnación del Verbo. Entonces ella, al ser madre, tiene otra participación que es ontológicamente diversa en el orden del ser, es diversa a la corredención que nosotros hacemos, que es sufrir. Eso, todo eso no lo saben ellos. Los protestantes carecen de... ellos no hacen teología. Ellos tienen la fe revelada y nada más. No profundizan, no sacan conclusiones, no usan eso porque dicen que eso es pecado. La razón no hay que usarla, solo la revelación. Yo no puedo sacar conclusiones teológicas. Claro, están frenados. Y están frenados porque solo la Biblia, ¿entienden? Le falta el magisterio, le falta la tradición. La Biblia es una partecita de la tradición. La tradición es más amplia porque la tradición incluye lo oral y lo escrito, ¿verdad? Y entonces, padre, ese mismo sacrificio, de acuerdo con lo que he escuchado antes, este es lo que se va actualizando en cada misa, ¿correcto? Claro. Pero es el mismo sacrificio. El mismo, numérica, no es solamente idéntico. Sí. Sí, sí. El sacrificio es así. Tú hablas de que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, ¿eh? Eso lo que tiene una otra forma de lo que dicen, sí. Bueno, ya lo explicamos. Pero primero lo que me preguntas recién, miren, ¿esto son idénticos o son iguales? Oh, lástima que no tengo dos iguales. Un problema. A ver, vamos a ver. ¿Por qué es importante entender lo que sucede con la Santa Misa? Los micrófonos son iguales. Dame, acá tengo. Miren, estos son... tuve que hacer esto porque no había dos iguales. Son iguales. Díganme, sí, porque si no me van a... ¿Son iguales? Okay. ¿Son idénticos? Ah, eso es muy importante, porque yo puedo decir que la misa es igual que lo que hizo Jesús. Así lo creen los protestantes, ¿no? Hacen la cena ellos una vez por año, a veces lo hacen. Ellos dicen, estamos repitiendo algo. Algo igual, pero más idéntico. Lo que hacemos aquí es... esto con esto mismo es idéntico. Esto es idéntico a esto mismo. Es decir, que el sacrificio que se hace es exactamente, numéricamente el mismo. Uno, uno. Numéricamente el mismo. Entonces, cuando celebramos aquí, no es otra ceremonia, es la mismísima, aunque muere Cristo místicamente. Y te respondo lo que has dicho. Gracias. Tal vez tú preguntas esto, pero esto yo ya lo he explicado, ¿verdad? Cristo se pone así. Cristo es el único mediador ante el Padre. Eso lo dice la Sagrada Escritura y lo enseña la Iglesia. Pero la Santísima Virgen, nosotros no ponemos a la Santísima Virgen aquí, al lado de Jesús, como mediadora ante el Padre. No, nunca hemos dicho la Virgen es mediadora ante el Padre, jamás. Ningún texto de la Sagrada Escritura ni ningún texto de litúrgico, sino que la Virgen María la ponemos nosotros. Acá estamos los hombrecitos en la tierra, ¿verdad? Y Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Aquí ponemos a la Santísima Virgen porque ella es medianera ante Cristo. Y Cristo es el mediador ante el Padre. ¿Entienden? Entonces, fíjense qué orden. Acá tenemos naturaleza humana. Nosotros somos nada más naturaleza humana. Hombres espirituales, animal racional. Hombres solamente. Aquí tenemos una mujer que es una criatura hombre. Naturaleza humana, no hay nada de... No es Dios, digamos, ¿no? Entonces, ella intercede aquí. Aquí tenemos un Dios y hombre. Por ser Dios y hombre, Cristo se conecta con los hombres porque tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina y se produce un puente. Por eso es pontífice, puente. ¿Pero por qué es un puente verdadero? Porque tiene los dos extremos. Si el puente no tiene uno de los extremos, no es puente. Entonces tiene que ser hombre y tiene que ser Dios, es pontífice. La Virgen no es Dios. Entonces ella es medianera de Dios con Cristo, en virtud de su naturaleza humana. ¿Y dónde encontramos esto? Está expresado en muchos lugares, entre ellos las bodas de Caná. Ella va. No se acercaron los esposos, ella es la que va. Y le dice a Jesús, no tienen vino. ¿Qué tenemos que ver entre nosotros? Bueno, está todo el tema que yo se lo expliqué tantas veces, ¿verdad? Pero ahí aparece la mediadora, pero aparece la mediadora fundamentalmente en el fiat. Y vaya qué mediación. Le pide permiso el cielo a una criatura. Permiso. ¿Quieres o no? Si quiero. Claro, acá empieza el fundamento de la corredención mariana, está en su maternidad, que viene por su aceptación, ¿verdad? En el momento que ella dice, hágase, que lo dice con el corazón, primero concibe en el corazón, luego en su seno, ¿verdad? Es una aceptación interior. Bueno, digo, todo esto ellos no lo conocen, ¿eh? Pero sí lo conocían sus fundadores. Lutero, esto lo conocía. Él afirmaba la maternidad divina. Lutero hablaba del culto a María, las cosas hermosas que vio sobre la Virgen. Lo que pasa es que sus seguidores fueron sacando y la terminaron sacando. Y ni ellos saben que... Y también Calvino tenía un respeto muy grande por la Madre de Dios y decía que era Madre de Dios. Bueno, sigo entonces. 2003. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. ¿Por qué dice que la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu si la gracia es de Cristo? La gracia viene por Cristo. Acá, ¿por qué dice que es el Espíritu Santo? Que la gracia es del Espíritu Santo. A ver si alguien me dice. Porque la gracia es de Cristo. Todas las gracias que nosotros recibimos vienen por Cristo. Está la gracia de Dios, que se distinguen los teólogos, antes de Cristo, aunque todo fue hecho por Cristo, por lo tanto la gracia de Cristo, aunque Él no esté, está hecho. Los ángeles también pueden tener gracia a Cristo, la gracia de Cristo. Porque el Espíritu Santo se le atribuye la obra de la santificación. Y la santificación se hace solo y exclusivamente por el don de la gracia. Y no se contrapone. Cuando está actuando una de las personas, como yo le dije, que es el Verbo, en este caso encarnado, también actúa el Padre y el Espíritu Santo. Porque hacia afuera de Dios siempre actúan las tres personas. ¿Se acuerdan de eso? Okay. Ustedes van a saber teología bastante, ¿eh? ¿Cuánto llevamos dando clases? 2 años, ¿verdad? 3. Explicando. 3. ¿Eh? 2 y medio. Bien. Seguimos. No, después viene el examen, ¿eh? De 3 años, obvio. Bueno, sigo. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede. Y le voy a explicar algo acá también, para que ya lo vayan conociendo, porque dice que la gracia contiene también los dones del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada, recibe, acuérdense esto, ya lo explicamos, lo vamos repasando, porque hay personas por ahí nuevas. Cuando uno es bautizado, recibe, ¿qué cosa? La gracia santa. ¿Qué tipo de gracia recibe? ¿Y cuál otra conocen? Fuerte. Ok. Entonces recibe la gracia santificante. No la gracia. ¿Y qué es la gracia santificante? ¿Es transeúnte? No. ¿Qué, cómo es? Estable. Estable. Bueno. Con la gracia santificante, que es lo primero, juntamente con ello recibimos, a ver si acuerdan, creo que el año pasado lo vimos, recibimos otras cosas más. No. Fuerte. ¿Qué dones? ¿Cuántos son? Siete. ¿Cuáles son? Espere. Vamos a dividir los dones del Espíritu Santo. Los dones intelectuales, los que van al entendimiento, ¿cuáles son? Sabiduría, ciencia, inteligencia y basta. Eso directamente van al entendimiento. Luego tenemos otro que es del entendimiento y de la voluntad. Se llama, empieza con C. Consejo. Y luego vienen los que apuntan a la voluntad. Fortaleza, piedad y temor de Dios. Ok, esos siete dones son recibidos juntamente con la gracia santificante. ¿Qué más? Hermanitos y hermanitas, me están preocupando. Virtudes infusas. Ah, ok, fuerte. Virtudes infusas. Las virtudes infusas, ¿cuáles son? Vamos a dividirla en dos categorías. Teologales y morales. Entonces van a recibir virtudes. Teologales son infusas porque Dios las infunde. Están como semillitas dentro del alma. La semilla tiene todo lo que tiene el árbol, ¿verdad? Pero está en potencia de ser un árbol. Está ahí quietito. Falta que le echen agüita y que esté en una tierra o un lugar que le permita desarrollarse. Y entonces crece. Entonces esas semillitas están ahí, están esperando que el hombre tenga uso de razón, porque son dos operaciones que tiene el hombre que hace que entre el agua en esa semillita y entre el aire y la buena tierra. ¿Qué cosas necesita el hombre para que entre en contacto? Esa semilla vaya creciendo. ¿Qué necesita? No. ¿Un niñito de un año puede hacer eso? Entonces está necesitando que pase algo con él. Conocer y amar. Que tenga uso de razón. Para que empiece a conocer y amar. Ahí empieza esa semillita a desarrollarse. ¿Entienden? Por eso les decía yo que es muy importante que los bebés muy pequeños, los papás, le enseñen a besar los crucifijos, las imágenes, porque despiertan al niño. Esas semillitas que están, se despiertan temprano. Es muy importante eso, que se empiecen a desarrollar. Aunque el niño no entienda demasiado, algo capta, y capta más que un adulto de las cosas espirituales. Entonces las virtudes teologales son tres, porque hacen referencia directamente a Dios. Teologales, teo, tiene como fin solo a Dios, directamente a Dios, y no tienen límites. Uno no puede amar mucho, no puede amar demasiado a Dios, decir ya está. No tiene límite. Las virtudes teologales no tienen un justo medio. ¿No? En cambio, las morales sí tienen un justo medio. Eso lo vamos a ver cuando veamos virtudes que ya vienen más adelante, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Si yo cometo un pecado mortal... A ver, vamos a seguir. ¿Y qué otras virtudes? Morales. Cardinales o morales, que son cuatro. Eso también lo recibimos. ¿Cuáles son las cuatro virtudes morales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ok. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. ¿Qué pasa si yo cometo un pecado mortal? Estoy en gracia y cometo un pecado mortal. ¿Esto se va? Sí. Piensen un poco, a ver. Hay contradicción ahora. Algunos dicen sí, otros dicen no. Vamos a discutirlo. Vamos a discutir. ¿Quién dice que se pierde todo? Ah, ok, se echaron atrás, ¿eh? ¿Quién dice que se pierde solo algo? Algo. Distingamos, ¿qué? A ver, distingamos. Que queda la fe y la esperanza, pero medio informes, ¿no? Y lo demás se pierde. Entonces, ¿cuál se perdió de las teologales? La caridad. Se pierde la caridad, evidentemente. La caridad se pierde porque tiene íntima relación con la gracia santificante. Cuando se pierde el amor, se pierde la gracia, y cuando se pierde la gracia, se pierde el amor. La caridad, digamos, que es el amor de Dios participado al hombre. Y el amor del hombre que va hacia Dios. Eso es caridad. Si es solamente humano, es amor. Pero si hablamos de caridad, entra la gracia, entra el amor de Dios. Yo amo con el mismo amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede, se puede perder la esperanza? Sí. Una persona que peca dice, ya está, ya no me confieso más porque ya yo siempre caigo. ¿Puede perder la esperanza? Atención. ¿O no? La mantiene, va y se confiesa. Entonces, no necesariamente se va a perder la esperanza, pero sí se puede perder. ¿Se puede perder la fe? No se pierde directamente. Se pudiera perder también si yo cometo un acto contrario a ella que se llama infidelidad. Un acto contra la fe diciendo, ya no creo más en la iglesia, no creo más en el sacramento de la confesión, ya. Entonces puede perder esto también. Pero si peco, no necesariamente, vuelvo a repetir, se pierde fe y esperanza. Con certeza total se pierde la caridad, el amor. Y sin el amor uno no puede entrar en la eternidad. ¿El demonio tiene fe o no? Sí. ¿Sabe que está Jesús? Sí. Pero no lo ve, no puede ver a Jesús, no puede ver a Dios el demonio. Pero sabe que está. Lo nota, hasta lo percibe espiritualmente. Pero con su entendimiento, eso llama fe porque es creer sin ver. Él no comprueba. Él sabe que va a venir Cristo y no sabe cuándo, pero sabe que va a venir. Eso es fe, es una fe muerta. No tiene amor. Por eso, si una persona puede decir, sí, yo soy muy católico porque yo creo todo lo que la iglesia me enseña. Bueno, ¿lo vives? ¿O solo lo crees? ¿Cómo vives? Entonces no es solo creer, ¿verdad? Si yo pienso que me voy a salvar solo por creer, esos son los gnósticos, que creen que esto lo salva, ¿verdad? El conocimiento solamente, ¿verdad? Bueno, entonces esto se podría perder. ¿La prudencia se pierde como virtud infusa? Esto pasa lo mismo, esto no se pierde automáticamente, ni la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero sí se podría perder como la esperanza y fe. Si yo cometo un pecado contra la templanza y otro, puedo perder la templanza. Es decir, anulo la acción de la templanza. O la fortaleza, la justicia o la prudencia. Los dones, bueno, ok. No está bautizado, no tiene las semillitas, pero acá tenemos que distinguir virtudes infusas y adquiridas. Yo estoy hablando de las que Dios infunde, son estas infusas, pero también tenemos la prudencia humana, la justicia humana, la fortaleza humana y la templanza humana. Yo puedo perder esto, pero no necesariamente pierdo esto, porque hay personas ateas prudentes, pero prudencia humana. Que por ahí le van a errar seguro, ¿verdad? En algún momento le van a errar. O personas que son justas, pero que no creen, ni tienen fe, ni se bautizan, ni nada. Y hay personas que tienen fortaleza, pero no tienen, ¿me entienden? Pero es humano, es humano. Entonces, esto no lo tienen si no fueron bautizados. Si fueron bautizados, sí pueden operar estas también, ¿eh? Y sigue, puede seguir la fe, puede seguir la esperanza, puede seguir estas cuatro. Y puede estar el amor si está en gracia. Si no está en gracia, puede seguir estas dos y en la medida que se peca contra ellas se las puede perder. Esta se las pierde con un acto contrario. Esta con muchos actos podría hacerla desaparecer, pero esta con un solo acto y esta también. ¿Ok? Cuando se habla de los hombres de buena voluntad, padre, ¿a quién se refiere? Los hombres de buena voluntad, que dice la Iglesia. Se reza también por los hombres de buena voluntad. Son todos aquellos que no son católicos, que no llegan a la plenitud del conocimiento de la verdad, pero que tienen una conciencia recta y han buscado de buena fe siempre a Dios y han creído que dónde están, pero siempre buscando de buena fe la verdad, y mueren en eso, buscándolo al Señor. Son hombres de buena voluntad porque nunca fueron en contra de su propia conciencia en el conocimiento y en la búsqueda de Dios. Porque Dios tiene un modo de hacerlo, hacer que lo encontremos, la conciencia y la creación de las cosas. Son una relación casi espontánea. Yo miro y me hace pensar, por eso todos los pueblos de la antigüedad, todos tenían siempre un reconocimiento de un Dios superior, alguien. Porque es algo que estalla en el hombre. Si uno va contra eso, cae en contra de lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos y en el Libro de la Sabiduría, que dice ahí que es inexcusable que el hombre diga que Dios no existe teniendo toda la obra de la creación en torno a él. Son inexcusables. Entonces hay un modo de llegar a Dios sustancial, ¿verdad? Y eso se va, si uno tiene buena conciencia y disponibilidad, llega a la verdad y puede llegar a la verdad completa si tiene el tiempo suficiente y los medios que lo acompañan. Entonces, hombre de buena voluntad sería eso. En el momento que están muriendo, Dios, en atención de Cristo, que ha muerto y resucitado por todos los hombres, lo incorpora en el momento mismo de la muerte a la Iglesia Católica. Porque fuera de la Iglesia no hay salvación. Es una enseñanza que la Iglesia ha dado y eso sigue permanente porque es una afirmación doctrinal. Entonces, ¿qué hace Cristo? Lo incorpora en el momento que está muriendo, en atención a su buena voluntad, lo incorpora a la única Iglesia de Cristo, a su cuerpo místico. Gandhi. Pusimos el ejemplo de Gandhi. Si era verdad, yo no puedo juzgarlo, ¿verdad? Si él fue un hombre de buena voluntad, eso solo lo sabe Dios en su corazón, Dios lo pudo haber incorporado a la única Iglesia de Cristo, católica, la única, en el momento que está muriendo, y entonces es parte del cuerpo místico de Cristo, porque si no es parte del cuerpo místico de Cristo, parte viva no puede ir al cielo, parte viva del cuerpo místico de Cristo, ¿no? ¿Quién es la cabeza del cuerpo místico? Fuerte. ¿Y el corazón? María. ¿Y nosotros qué somos? Cuerpo. El resto de los miembros, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Quién me puede explicar por qué María decimos que es el corazón del cuerpo místico? ¿Quién me lo puede explicar? Porque ella bombea la sangre a todos los miembros. El corazón bombea la sangre a todos los miembros. Ella bombeó sangre a su hijo único, que es la cabeza, ¿verdad? Le dio su carne, su sangre. Ella tiene la función de alimentar con su leche también, y al hombre también alimenta, con todos sus hijos. Entonces es la encargada de bombear, por decir así, dar la vida a la cabeza. Y si le da la vida a la cabeza, le da la vida a todo el cuerpo místico, porque es madre de Cristo y madre nuestra en virtud de que ella no puede dar a luz una cabeza sola. Ninguna mamá da a luz una cabeza sola, místicamente hablando, ¿no? Sino que da a luz cabeza y cuerpo, por eso es madre nuestra también. Ese es el fundamento último de nuestra maternidad. No porque Jesús le haya dicho, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. No por eso ella pasó a ser mamá nuestra, no. Ahí fue lo declara Cristo públicamente. Declara públicamente lo que ya María es. ¿Entienden? Lo dice públicamente. Es una declaración. Cristo lo proclama públicamente lo que ya era María. Cuando da a luz a Cristo, nos da a luz a nosotros. Él se presenta como hermano. Él es mi hermano. Y si es mi hermano, yo tengo el mismo papá y la misma mamá. ¿Ok? Uno. Vamos a avanzar. Las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Cada sacramento, ¿por qué dice dones distintos? Cada sacramento. Cada sacramento, esto es algo que también lo tienen que aprender para que valoren los sacramentos de la Iglesia, porque uno cree que es todo lo mismo, ¿verdad? Uno recibe la gracia y ya, se le aumenta la gracia, los sacramentos aumentan la gracia, adelante. No, no solamente aumentan la gracia, hay otra cosa que hacen los sacramentos. Cada vez que yo hago un acto bueno, la gracia, la intensidad, el grado de la gracia que tenemos adentro aumenta, y aumenta el amor de Dios en nosotros. Por un acto bueno que hagamos, mayor al anterior, ¿verdad? Mayor al anterior, porque no existe algo igual, eso no existe. Mayor amor, más actos de fe, etc. Va creciendo la gracia y los sacramentos van ayudando enorme, mucho más de lo que nosotros hacemos, porque principalmente la obra de la salvación es de Cristo, ¿verdad? Entonces, no solamente cada sacramento aumenta la gracia santificante, es una beca. Ahí va, hermanita, conmigo. Gracia santificante. Me tiene que ser la craqueotomía, hermanita. Ahí va. Bueno, no solo aumenta la gracia santificante, cada sacramento tiene una gracia específica en el sacramento mismo que no lo tiene el otro sacramento. Si yo me confieso, recibo la absolución. Junto con la absolución, se aumenta la gracia. Pero además, recibo una gracia específica. Específica con el sacramento ese, que es para combatir el pecado. Concretamente, aquellos que yo me he confesado y que he hecho el propósito. Recibo una gracia para combatir con más fuerza y eficacia eso. Eso no me lo da el sacramento de la Eucaristía. Me da otro. Ni en la confirmación. Me da otro, además de aumentar la gracia santificante, que es el vaso comunicante de todos los sacramentos. Cayó un meteorito. No, ya no mire. Bueno, creo que ya dimos una horita de clase. Yo solo doy una hoy, porque así porque se va a hacer muy tarde, están cansados mi hermano y la hermana María Pía. Vamos a hacer un pequeño agasajo allí en el conventito. Así que el próximo viernes no falten, y ya dentro de poco, cuando terminemos el libro, está el examen final, ¿verdad? Fuerte. Cuando usted dice que aumenta el amor de Dios, ¿aumenta el amor de Dios? O sea, ¿que Dios nos ama más, o qué significa que aumenta? Aumenta el amor de Dios, no porque Dios pueda aumentar su amor. El amor de Dios es infinito. ¿Por qué aumenta el amor de Dios en mí? Primero, Dios puede aumentar el amor que Él tiene en mí. Siempre requiere, para que se establezca ese amor, entre dos personas se requiere una acción mutua, ¿verdad? De parte de Dios el amor es infinito, pero Él no puede ejercer ese amor infinito en una persona que no le responde. Es un poco, a ver, como que yo meto... A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? ¿Vaso? ¿Y qué hace con el vaso? No. Sí, pongamos una jarra de agua llena y vasitos pequeños. Dios es infinito, esa jarra supongamos que es infinito. El amor de Dios es infinito y quiere estar en el corazón de ese modo. Nunca puede estar. Por eso Cristo dice, ser perfecto como vuestro Padre. Quiere decir que yo tengo que buscar que ese amor se plenifique en mí. Pero depende también de mi respuesta, de mi capacidad de quitar los obstáculos para que Dios pueda realizar eso que quiere hacer, de transformarme totalmente. No vamos a ser perfectos como el Padre, pero tenemos que tender a eso. Es decir, trabajar y trabajar y trabajar para limpiar y quitar todo obstáculo para que Dios actúe en el alma. Entonces, ¿los sacramentos qué hacen? Me ayudan a quitar los obstáculos. Me disponen mi corazón, disponen mi alma para que yo abrace más el amor de Dios. ¿Me entienden? Es una acción que viene para el auxilio del hombre. Por eso la gracia es sanante, dice la Iglesia. Sana mi corazón, mis facultades, para que Dios pueda meterse con su amor infinito más intensamente en mí. ¿Alguna preguntita? Si no, dejamos, ¿verdad? Sí. Bueno, invitamos a todos, sepan que el miércoles es el día del Padre Pío, patrono nuestro de la Tercera Orden, también nuestro de los religiosos. No vamos a salir en procesión porque no nos va a dar el tiempo. Le vamos a celebrar la misa al Padre Pío, y ese día tres hermanitos nuestros, a ver, hermano Andrés, ¿dónde anda? Aquí, levántese para que lo vean. Hermano Octavio, allá, y hermano José, paradito, hermano José, ahí está. van a hacer por primera vez en sus vidas votos, sus primeros votos religiosos por un año. Pero es muy importante el primer voto. Se reciben gracias especiales en la emisión del primer voto. Las renovaciones también, pero fundamentalmente el primer voto y los votos perpetuos. Los votos perpetuos, otra gracia enorme. Y también el primer sábado después del 13 de octubre, tres hermanitas van a ingresar al noviciado. Se pone de pie la hermanita Salomé, no, la hermanita Juquila. ¿Dónde anda? Ah, no, Juquila no era, me equivoqué. Julisa, hermanita Julisa, hermanita Alicia, hermanita Katia. Tres hermanitas que van a ingresar al noviciado. Es decir, que van a empezar a ser propiamente religiosas. Están preparándose para eso. Pueden sentarse. Muy bien. ¿Qué otro aviso? Sí. Lo del taller del Padre Pío, venga, hermanita. Lo último, último aviso. Bueno, los invitamos a todos a partir del próximo domingo a las 9 de la mañana en el Salón de Mariología. Vamos a iniciar con un taller para conocer y amar más al Padre Pío y podernos consagrar como hijos espirituales de él. Entonces están todos invitados. Vamos a hacer este periodo dedicado a él y pues qué mejor que ahorita que estamos en su novena y estamos por celebrar su fiesta, para que, bueno, vayamos profundizando en su espiritualidad. Si Dios quiere sus 25 años de sacerdote, este año, Lucy, el 8 de diciembre. Y vamos a hacer una super fiesta, ¿verdad? Bueno, y va a pasar con nosotros 3 meses, y si le gusta, depende cómo ustedes lo traten y cómo los niños le traten a mi hermano, se puede quedar un tiempo más. ¿Eh? En realidad son 24 horas que estamos medio de trajín con la hermana de la hermana Pía. Estelato, que vino la hermanita Estelato, que el nombre es Sesmaní, la que está de acá, ¿no? Ah, sí. Bueno, la hermana de ella, yo la conozco como María José de allá, por eso. Y la verdad que no pensé qué decir, ni en la misa sabía que tenía que decir ni acá. Pero ya más o menos para los que estuvieron en la misa, que bueno, voy a estar un tiempo para acompañarlo, estar con ustedes. Soy un cura más de campo, no, nunca fui tan profesor ni de seminario como mi hermano. Así que se van a encontrar con un cura campechano, digamos así, no sé qué palabras usan acá. Es campechano. Viví entre las vacas, así, en el monte. Bueno, y ese va a ser un trabajo, a lo mejor, no muy teológico, pero en algo nos vamos a entender, algún chiste, alguna broma, algún pensamiento de Cristo que tengo que hacer porque soy cura. Y bueno, quiero que voy a rezar por ustedes. Recen por mí, quiero llegar al cielo, y para llegar al cielo necesito que rezan. Si no rezan, no me convierto, si no me convierto, no entro en la casa del Padre. Y la conversión no es un instante, sino que es toda la vida. Así que me encomiendo las oraciones de ustedes, y estoy a disposición de ustedes para las confesiones, la misa. Aunque el obispo me dio el tiempo que disfrutar, rezar y descansar, dije, mira, ¿no? Agarré de entrada las cosas. Pero ya sábado y domingo puedo empezar a confesar, a atender a los que haga falta, a lo que mi hermano me dé como tarea. Yo simplemente vengo a aportar mi granito de arena. Gracias por recibirme. Lo que yo le quería decir a todos ustedes es que ya pueden sacar la lista de trabajo que cada uno de ustedes tiene para darle a mi hermano. Bueno, nos vamos yendo nosotros entonces. Gracias y Dios los bendiga.